Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos dejado sin concluir la explicación del punto 2616, que tiene como título este apartado, Jesús escucha la oración. Y en concreto, leemos desde donde lo habíamos concluido. Dice, la petición apremiante de los ciegos, ten piedad de nosotros, hijo de David, Mateo 9:27, o hijo de David, Jesús, ten compasión de mí, Marcos 10:48, ha sido recogida en la tradición de la oración a Jesús. Jesús, Cristo, hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, pecador. Bueno, luego seguimos leyendo, pero aquí se nos remite a un pasaje evangélico que es entrañable, el de la curación del ciego Bartimeo. Recordad que estamos en este pasaje buscando algunos momentos del Evangelio en los que queda patente que Jesús escucha nuestra oración, que nuestra palabra, nuestros gestos, nuestra sed, nuestro deseo de Él no caen en el olvido, que encuentran un corazón deseoso de acogerlo, unos oídos atentos, un corazón atento, es el de Jesucristo. Bien, pues este texto es el siguiente, el de Bartimeo. En esto llegaron a Jericó, y más tarde, cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de otra mucha gente, un ciego llamado Bartimeo, es decir, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, empezó a gritar, «¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!». Muchos le decían que se callara, pero él gritaba cada vez más, «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Entonces Jesús se detuvo y dijo, «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. El ciego, arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Contestó el ciego, maestro, que vuelva a ver. Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Al punto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Bien, este es un texto que ha sido emblemático porque, como dice el Catecismo, de la tradición de la Iglesia ha extraído una forma de hacer oración, lo que nosotros llamamos una jaculatoria, lo que la tradición de la Iglesia oriental, especialmente pues en las espiritualidades del Sinaí, de Siria y del monte Athos en Grecia, ha llegado a convertirse la tradición oriental en una oración litánica hacia Jesucristo. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores. Vamos a intentar brevemente explicar esto, porque es toda una conciencia de cómo dirigir nuestra, como mendigos que somos, dirigir nuestra súplica a Jesucristo. Bueno, primero, caer en cuenta que ese Bartimeo nos representa a todos nosotros, porque todos tenemos cegueras. Él era ciego, y ¿quién de nosotros no tiene heridas que necesiten sanación? Heridas de muchos tipos. Suelo decir yo en bromas, pero es una broma que es perfectamente reflejable en nuestra vida real, ¿no? Que aquí el que no es cojo es manco, y el que no es sordo y el que no... No hay uno completo. Todos nosotros cargamos con heridas interiores. Hay de aquel que sea tan ingenuo para creerse autosuficiente o para hacer una lectura de su vida plenamente triunfadora. Es absurdo, ¿eh? Es absurdo. Creo que forma parte, no se trata, ¿no? Malo será, fijaros, yo creo que malo será que alguien también tenga una percepción de su vida victimista, ¿no? Todos los males me tocan a mí y yo soy un desgraciado. No, malo es eso, ¿no? Pero también es malo lo contrario, ¿eh? Hacer una visión de nuestra vida ingenuamente, pues autosuficiente y triunfalista. No, lo cierto es que todos tenemos heridas y todos necesitamos sanación. Por eso en ese ciego Bartimeo estamos reflejados cada uno de nosotros. Sentado, dice, junto al camino, al borde del camino pidiendo limosna, que es también todo un signo de que el hombre está esperando a que pase algo, a que pase alguien que sane sus heridas. Estamos sentados al borde del camino pidiendo limosna. Todos pedimos limosna. La clave está en pedirla, en pedir lo que necesitamos, lo que es esencial para nosotros, y pedirlo a quien puede dárnoslo. El drama del hombre es que a veces mendigamos, ¿no? Mendigamos afectividades, mendigamos compensaciones, estamos como intentando compensar nuestras frustraciones, pues las intentamos compensar pues, en tubos de escape, por aquí, por allá, mendigamos equivocadamente, quizás lo que no nos conviene, y pidiéndoselo a quien no puede dárnoslo. Ese es el drama, ¿eh? Dentro de nuestra pobreza, la clave está en saber qué tengo que pedir, qué es lo que necesito, porque alguien se siente mal y se pone a pedir cosas quizás que no son las que necesita. Bartimeo pues nos representa a cada uno de nosotros, sentados al borde del camino, esperando que alguien venga a sanar nuestra ceguera. Y claro, pues él, mucha gente le había dado limosna, con eso había tirado un día, otro, pero claro, eso no le solucionaba el problema, ¿no? Otro le daba limosna y tiraba otro día más, y claro, él soñaba con una sanación en la raíz, con una sanación de su problema de fondo, no con esa forma de vivencia, de subsistencia, que es pan para hoy y hambre para mañana. Él soñaba con esa sanación, ¿no?, de raíz, de su mal, de su problema. Y escucha que va a pasar por allí Jesús. Y entiende que esa es su ocasión. Y no puede dejarla escapar. Va a pasar por aquí Jesús, el Hijo de David, el Mesías, ese del que he oído hablar, el que se ha mostrado ante el mundo como el Mesías que estábamos esperando, y no voy a dejar pasar esta ocasión. Y es impresionante verle a este ciego rompiendo con respetos humanos y gritando: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y le importa a un rábano, como se dice, que intenten hacerle callar. Cállate, que estás molestando. Pues no me importa que esté molestando, esta es mi ocasión, ¿no?, y yo la voy a aprovechar. Pasa Jesús y a mí no se me va a escapar. Y él repite esta invocación: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Fijaros que la palabra Jesús significa Salvador. Tú puedes salvarme. Hijo de David es la referencia a que tú eres el Mesías que nos prometió David. Tú puedes salvarme. Y la expresión ten compasión de mí, pues fijaros, es decir, compadécete de mí, ponte en mi lugar, que es precisamente lo que vino a hacer Jesucristo. Jesús vino a compadecerse de nosotros, es decir, a cargar sobre sí nuestros padecimientos. ¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? Jesús, que hace suyas nuestras circunstancias y nuestras situaciones, las hace suyas. Ten compasión de mí, compadécete conmigo, compadece conmigo. Bien, esta es la petición clave que él nos enseña a hacer, que Bartimeo nos enseña a hacer, presentarnos delante de Jesús. Y a mí me llama la atención que Jesús le dice: bueno, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo podría decir: pero hombre, estás de broma. Pero hombre, ¿no ves que estoy ciego? ¿Cómo me puedes preguntar qué quieres que haga por ti? ¿Me estás tomando el pelo? No, no le está tomando el pelo. Jesús, cuando le pregunta a Bartimeo qué quieres que haga por ti, en el fondo le está como cuestionando: tú eres consciente de cuáles son tus necesidades últimas? ¿Tú eres consciente de que tu necesidad no es una limosna más? Un poco como aquella mujer samaritana, ¿no?, que estaba acostumbrada a ir al pozo, beber agua, pero que tenía que ir al día siguiente, y Jesús le promete un agua que cuando la beba se saciará para siempre, ¿no? Entonces Jesús no viene al ciego Bartimeo a darle otra limosna más para tirar otro día más, sino viene a darle la luz de su vida, la sanación de su ceguera, la luz de la fe. Viene a darle un sentido a su vida. Quiero decir con esto que cuando le pedimos a Jesús hay que pedirle la sanación integral de nuestra vida. A Jesús no se le puede pedir un parche. Uno no se puede presentar delante de Jesús. Sería absurdo, sería ridículo, sería desperdiciar la ocasión de la vida, ¿no? Sería absurdo que Bartimeo le hubiese dicho a Jesús, oye, ¿me das otra limosna más? No, otra limosna más, para eso no se le pide a Jesús una limosna más, ¿no? A Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, le pido la sanación integral de mi vida, la sanación de mi ceguera. Y a esto se refiere, ¿no?, esta invocación litánica. Por eso dice aquí el Catecismo: sanando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria del que le suplica con fe: ve en paz, tu fe te ha salvado. Esto es muy importante, que nos demos cuenta que a Jesús se lo pedimos todo, y íntegramente, no solamente la sanación de las enfermedades, también la sanación de los pecados. ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Decirle a este hombre, tus pecados están perdonados? ¿O decirle, levántate, coge tu camilla y echa a andar? Quizás nosotros nos presentamos delante de Jesús y decimos, no, yo no venía a que me perdonases los pecados, yo venía exclusivamente a que me curases mi parálisis. No, yo no venía a esto, venía... No. Ante Jesús se le pide la salvación integral. Y la salvación integral es la sanación de nuestra enfermedad y el perdón de nuestros pecados. No pedimos parches, pedimos un hombre nuevo. Fijaros bien, tal es nuestra confianza en la misericordia de Dios. No pedimos parches, a Dios no le pedimos parches, le pedimos un hombre nuevo. Y esto es así, algunos se escandalizan, ¿no?, cuando recordamos que el mal del hombre es un mal integral, que no se refiere únicamente, ¿no?, a una faceta determinada, ¿no?, que es un mal que nos está presionando en un sentido mucho más amplio de toda nuestra existencia. Podía ocurrir perfectamente que ese paralítico quedase sanado y sin embargo estuviese esclavo de sus pecados, de su egoísmo. A Jesús le pedimos la sanación integral. Bien, y entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el catecismo aquí? Que hagamos nuestra esta oración litánica, que la hagamos nuestra. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, pecador. Es reconocer mi pequeñez, reconocer mi condición totalmente necesitada de salvación, y luego recordar, bueno, pues todos los atributos, todos los títulos mesiánicos y salvíficos que le atribuimos a Jesucristo. Jesús, que quiere decir Salvador. Cristo, que quiere decir el ungido. Hijo de Dios, Señor, que quiere decir el Kyrios, el que está lleno de poder. Ten piedad de mí, pecador. Todo lo esperamos de Él, todo lo esperamos de Él. Reconocemos en Cristo, en quien habita la plenitud de la divinidad, el don de Dios para nosotros, y nos presentamos totalmente pobres delante de Él. Esta es la forma de hacer oración, la que tuvo aquel ciego Bartimeo. Y Dios le dio la luz, le devolvió la vista. Así nos presentamos y queremos hacer nuestra esta oración litánica. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos el comentario de este punto 2616. Concluye con un texto, una referencia a San Agustín. Dice, San Agustín resume admirablemente las tres dimensiones de la oración de Jesús. Y una cita suya en latín que luego traduce, voy a leer directamente la traducción en castellano. Ora por nosotros como sacerdote nuestro. O sea, estamos hablando de Jesucristo. Él ora por nosotros como sacerdote nuestro. Segundo, ora en nosotros como cabeza nuestra. Tercero, a Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Bueno, es una cita muy conocida de San Agustín, en la que se nos está como especificando tres dimensiones de la oración de Jesús. La oración de Jesús tiene tres dimensiones. La primera, dice, ora por nosotros como sacerdote nuestro. O sea, es decir, Jesucristo es el que intercede ante el Padre por nosotros. Es sacerdote, está ejerciendo su sacerdocio, como dice la carta a los Hebreos. Él presenta sus súplicas, ofrece su sacrificio al Padre por nuestra salvación. Esto está especialmente subrayado en la teología, pues el mensaje de la carta a los Hebreos. Jesucristo es nuestro sacerdote, el que se ofrece a sí mismo como víctima al Padre por nosotros. Podemos imaginar a Jesús en aquellas noches de oración que pasaba, orando por nosotros, orando por sus apóstoles, presentándole al Padre cada uno con sus nombres y apellidos a los que Él iba a llevar su mensaje de salvación. Al Padre le presentaba el nombre de los apóstoles, le presentaba nuestros nombres también, intercedía por nosotros, le hablaba a Él de nosotros, le suplicaba, es su poder de intercesión, ¿no? Ora por nosotros. La verdad es que tener el que nosotros tengamos tal intercesor nos tiene que dar una gran confianza en la oración. Por eso cuando vamos a la oración litúrgica siempre se dice por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Claro, esa es nuestra fuerza. La fuerza de nuestra oración está en decir esto te lo digo, ya no te lo digo yo, te lo dice Jesucristo y te lo pide por mí. Nosotros decimos, oh Dios Padre, y bueno, y formulamos una súplica. Pero luego, como somos conscientes de nuestra pequeñez, decimos, por nuestro Señor Jesucristo, buscamos un intercesor, ¿no? Como cuando tenemos que, no sé, pues tenemos también la experiencia humana de tener una necesidad grande, o que hacer una gestión con la administración, por ejemplo, y uno dice, a ver si tengo alguien que me introduzca, que me abra la puerta. Porque ya se sabe, ¿no? Se manda allí una carta y se pierde en un cajón. Entonces, a ver si yo tengo a alguien por ahí conocido que me presente esta carta. No se trata de, no le digo en el sentido de hacer un chanchullo, no, pero sí, sino en el sentido de que alguien me dé a conocer. Bueno, algo así, tomando esa imagen, que siempre las imágenes se quedan cortas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Ya sé que mi oración en sí misma se iba a quedar perdida, pero todo lo espero y lo confío de tal intercesor, de tal mediador, de tal abogado. Bueno, ese es el primer aspecto. El segundo, dice, segunda dimensión, ¿no?, de la oración de Jesucristo. Él ora en nosotros como cabeza nuestra. Como cabeza nuestra. O sea, que no solo es que ore como sacerdote que pide al Padre por nosotros, sino que nosotros formamos un solo cuerpo para orar al Padre. Y Él está como unido a nosotros, unido a nosotros. De manera que cuando decimos Padre nuestro, nos atrevemos a decirlo porque Jesús mismo lo ha dicho, y además lo ha dicho en primera persona del plural. Luego ese nosotros nos incluye a Jesucristo con la Iglesia, ¿no? Entonces es impresionante, es el decir, yo voy a orar al Padre y me junto a Jesucristo, a su oración, para que también la suya sea la mía. Él es como la cabeza y nosotros estamos inmediatamente unidos a Él, claro. Su oración es la nuestra, Él reza en la Iglesia y la Iglesia reza en Cristo. Cuando la Iglesia dirige su oración a Dios, siente que Jesucristo, sentado a la derecha del Padre, Él es también, forma parte de esta oración de la Iglesia. Él se une a la oración de la Iglesia terrena. Y al mismo tiempo, ¿no?, la iglesia peregrina se está uniendo a la oración de Cristo sentado a la derecha del Padre. Otra dimensión, pues, de que es como diciendo, mira, yo, Jesús dice, yo me he unido a vosotros para siempre, con todas las consecuencias. A partir de ahora, tu oración va a ser la mía. Y Cristo es como cabeza nuestra cuando nos dirigimos al Padre. Y tercer aspecto. Tercer aspecto de esta dimensión de la oración de Jesús, dice, a Él, a Cristo, se dirige nuestra oración como a nuestro Dios. O sea, que no solo es que Él interceda ante el Padre, no solo por nosotros, no solo es que Él también sea cabeza nuestra, cabeza de la Iglesia cuando oramos a Dios, es que también le oramos a Él, como a Dios nuestro. Porque Jesús no solo es el camino para llegar al Padre, sino también Él es la meta, porque es Dios de Dios. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Luego en Él encontramos esas dos dimensiones, la de ser camino para llegar al Padre, y Él también es la meta misma, es la meta. Porque es verdadero Dios, además de ser verdadero hombre. Luego también nuestra oración se dirige a Jesucristo. Recuerdo haber dicho en días anteriores que no debemos de hacernos ningún lío, porque a veces uno dice, a ver, es que no sé, ¿cómo dirijo mi oración? Dirijo mi oración a Jesucristo, dirijo mi oración al Padre, al Espíritu Santo, como no nos armemos ningún lío con eso, no sabemos ningún lío. Lo que sí que es importante es ir enriqueciendo nuestra oración y no dirigirla de una manera, digamos, cuasi anónima o impersonal a Dios, sino dirigirla a las personas divinas, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Por supuesto que también, cuando oramos a Dios, pues esa oración dirigida a Dios se dirige al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero es bueno que tomemos también, ¿no?, pues asumiendo el hábito y la costumbre de rezar a las personas divinas de una manera más explícita, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. No a Dios de una manera, en alguna ocasión yo he puesto el ejemplo de cuando llamamos a una familia, pues yo qué sé, la familia Iturria, y resulta que son tres hermanos, pues uno cuando llama allí dice, ¿está Iturria? Pues, hombre, ¿pero quién está? ¿Miguel? ¿Antonio? ¿O María Ángeles? Entonces, lo lógico es que preguntemos por las personas, por los nombres propios, no por el apellido exclusivamente. Algo así, ¿no? Cuando nos dirigimos a Dios, lo lógico es que no nos dirijamos al apellido a Dios, sino busquemos los nombres, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? No quiero decir con esto que si alguien se dirige en su oración, digamos, sin personalizar en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté mal hecha la oración. No digo que esté mal hecha, pero digo que tenemos que ir avanzando, y ir entendiendo también, pues, que la oración, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas, son la meta de nuestra oración, pero al mismo tiempo vamos descubriendo que Cristo es nuestra cabeza, que nos enseña a introducirnos en el Padre, es nuestro intercesor, además de ser también la meta de nuestra propia oración, y que el Espíritu Santo es maestro de oración dentro de nosotros. Bien, y concluye esta cita de San Agustín diciendo: reconozcamos, por tanto, en Él, en Cristo, nuestras voces, y la voz de Él en nosotros. Dice San Agustín, vamos a ver, tenemos que aprender a reconocer en Cristo nuestra oración. Eso que yo quiero decirle a Dios, Jesús se lo está diciendo. Eso que yo no sé decir bien, que mi oración es superficial, Cristo está dirigiendo la oración perfecta al Padre. Por eso cuando asistimos a la Santa Misa, que eso es la Eucaristía, es la oración perfecta la que Cristo dirige al Padre. Y yo asisto a la Santa Misa uniéndome a ella. Jesús, como yo no sé rezar, como mi oración es muy imperfecta, vengo a unirme a esta oración que tú diriges al Padre. Es una dimensión, ¿no? Según dice aquí San Agustín. Reconocemos en Cristo nuestras voces. La voz de todos los sufrientes, la voz de todos aquellos que no son escuchados, las voces de los más inocentes que no salen en los medios de comunicación, las voces que pasan desapercibidas, ¿no? Sin embargo, esas voces están presentes en la oración que Cristo dirige al Padre. Esto es muy de tener en cuenta, ¿eh? Hay muchas voces que no son escuchadas en este mundo, pero que Jesús hace como de amplificador, de altavoz, y Él las dirige al Padre. Aquí no les escucha nadie, pero Jesús está como amplificando esa voz de los de sin voz y se la dirige al Padre, ¿eh? En Él están nuestras voces. Y también reconocemos la voz de Él en nosotros. Cuando nosotros rezamos, Jesús está rezando en nosotros. Y se identifica con nuestra oración. Cuando nosotros suplicamos con fe, con humildad, ¿eh? Con humildad, Jesús está rezando en nosotros. Si Él dice, porque tú tenías, cuando tú tenías hambre, yo estaba teniendo hambre en ti. Si dice Jesús, aquel que estaba abandonado, Jesús estaba en él. Aquel que estaba orando, Jesús estaba orando en él también, ¿eh? Hay pues una identificación con nosotros de Jesús en la oración. Repito, por lo tanto, la frase de San Agustín. Reconocemos en Cristo nuestras voces, ¿eh? Y reconocemos a Cristo en nuestras voces también, ¿eh? En nuestra oración Cristo está presente, al mismo tiempo que nuestras súplicas, nuestros deseos, están presentes en la oración que Cristo dirige al Padre. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al siguiente punto, 2617, que tiene como título La oración de la Virgen María. El punto anterior que hemos concluido, Jesús escucha la oración. Este es, como veis, muy específico, la oración de la Virgen María. Son tres puntos que dedicaremos algún tiempo a ellos. Hoy vamos a introducirlo. 2617 dice, la oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos. Comentario a esta expresión que es muy, muy, muy hermosa, la aurora de la plenitud de los tiempos. Sale el sol, Cristo es el sol que nace de lo alto, es la promesa que se nos había hecho en el Antiguo Testamento, vendrá el sol que nacerá de lo alto. Y claro, todos sabemos lo que es que el sol antes de salir, bueno, pues ya destellas, refleja la luz, ¿eh? Que está a punto de salir, ¿no? Esa es la aurora. Esa es María, ¿eh? En esa expresión de la aurora, la tradición ha visto lo que es la imagen de María. Todavía no ha salido el sol, pero ya comienza a verse los reflejos de esa luz que está a punto de salir. Es la aurora, ¿eh? Fijaros que María, inmaculada, limpia de pecado, llena de gracia, estaba presente en nosotros cuando todavía no había nacido, cuando todavía no se había encarnado siquiera el Hijo de Dios en ella. Había, en el designio salvífico, había venido como un un adelanto de ese sol, un pequeño adelanto, una aurora, un reflejo de la luz que estaba a punto de salir. Así la invoca la tradición cristiana. Es una invocación muy hermosa para que la hagamos nuestra. María la aurora, la aurora que está reflejando lo que está por llegar. Nos prepara a ello. Bien, continúa diciendo, antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo, su oración coopera de manera única con el designio amoroso del Padre. Ahora lo vamos a ver, pero lo que nos puede a nosotros llamar la atención es que Dios haya querido cooperación. Es verdad, Dios la manera que ha querido de llevar su salvación a nosotros, bien, su salvación viene de lo alto, su salvación es iniciativa divina. La salvación de Dios es gratuita, no es fruto del esfuerzo del hombre. Bien, pero no quiere decir que Dios vaya a dar su salvación sin la cooperación del hombre. Aquí hay que subrayar estas dos cosas. La salvación viene de lo alto. Es un don gratuito. No es fruto del esfuerzo del hombre. No, todo lo contrario. Es sencillamente una dádiva, una gracia de la misericordia de Dios. Pero, sin embargo, Dios no quiere dar su salvación sin la cooperación del hombre. Y María es aquella que coopera de una manera única, dice. Es verdad, todos estamos llamados a cooperar, ¿eh? Aquí todo el mundo tiene, en el designio de Dios, también algo que cooperar, una cooperación. Pero la cooperación de María, dice, es de manera única, singular, ciertamente, en el designio de Dios. Y se nos ponen dos ejemplos. El primero es el de la Anunciación. En el momento de la Anunciación de la Encarnación, un momento clave. Como os podéis imaginar, no es que María en ese momento comenzase a cooperar con Dios. Si María respondió al ángel como le respondió, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, eso María no lo improvisó en ese momento, sino que había sido una actitud en su vida desde el principio, desde el primer momento. No sabemos qué edad tendría María en este momento de la Anunciación. Posiblemente sería una madre muy joven, como en aquel tiempo eran las madres. Pues María, pues tú vete a saber, podría tener 15 años o no lo sabemos, ¿no? Pero sin duda alguna, los años anteriores de su vida ella habría vivido en otras situaciones la misma actitud de plena apertura y confianza. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, esa cooperación de María, sobre todo, consiste, en primer lugar, en no estorbar a Dios, no poner resistencias a los planes de Dios. La cooperación con Dios, primero, es en este sentido pasivo, no estorbar, ser arcilla dócil, para que el alfarero haga en nosotros lo que tiene que hacer. Esto es importante. La primera cooperación es esta, ¿eh? En este sentido, tener apertura a Dios. Y hay ese famoso, hay un libro escrito sobre Santa Maravillas de Jesús que tiene como título si tú le dejas verás cómo él hará su obra de salvación. Pero es que a veces no le dejamos a Dios, es que a veces tenemos ideas preconcebidas que, claro, como partimos de ellas, ya estamos nosotros estorbando, ¿no? Es como cuando un niño, ¿no? Pues hay que enseñarle a pintar. Y entonces alguien le agarra su mano y dice, mira, déjame, no, tú no agarres, tú no pretendas llevar el bolígrafo por tu cuenta, deja que yo te lleve de la mano. Y lo importante es que el niño, para aprender a pintar, es que él no estorbe, o sea, que deje llevar su mano. Bueno, algo así, Si tú le dejas, verás qué bien lo hará. La primera dimensión de la cooperación con Dios es la docilidad. La docilidad, lo cual supone, pues, purificarse de ideas previas, ideas preconcebidas, etcétera, etcétera. Y dejarle a Dios tomar la iniciativa de nuestra vida. Dejarle a Dios tomar esa iniciativa, ¿no? Ahora bien, tampoco entendemos la cooperación de María en un sentido meramente pasivo, ¿no? También ella tendría sus dones, sus talentos, sus cualidades, que tendría que poner, que puso, de hecho, ¿no?, a disposición del Señor. O sea, que la cooperación con Dios no es aquí me quedo con los brazos cruzados dejando que Dios haga en mí. No, no. Dios te ha dado unos talentos, Dios te ha dado unas capacidades y tú tienes que ponerlas, ¿no? ¿No? En vez de enterrarlas o que te dé miedo no utilizarlas bien y tenerlas ahí guardadas en una esquinita, no, no. Esos talentos que Dios te ha dado tienes que ponerlos a producir. Esto es una lección, ¿eh? Esta cooperación de María es una lección para nosotros. En el sentido pasivo y en el sentido también activo. En ambos sentidos tenemos que entender qué tipo de cooperación espera Dios de nosotros como la que tuvo María. Segunda cooperación. Dice, la primera ha dicho, en la anunciación para la concepción de Jesucristo. Como he dicho, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, la primera cooperación es pronunciar el hágase, hágase. Porque si yo no pronuncio el hágase, no termino de dejarle a Dios hacer su obra. Me habéis escuchado en este programa en alguna ocasión que el problema que tenemos es que nosotros en vez de decir hágase, solemos decir hágame, hágame, se haga lo mío, mi plan y como yo lo tengo pensado y claro, así no se coopera con Dios. Hay que decir hágase, no hágame. Bien. En segundo lugar es el episodio de Pentecostés. También aquí María tuvo una colaboración muy especial, que tampoco fue improvisada de ese momento, sino que sin duda alguna en Pentecostés ella hizo lo que había hecho, ¿no? Lo que había ido haciendo a lo largo de toda su vida. En Pentecostés, para la formación de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, María tuvo una intervención muy especial. En primer lugar, ella lo cuenta aquí en Hechos 1.14, ella estaba allí, estaba presente en medio de ese colegio apostólico, de esos 12. Ya había sido suplida la ausencia de Judas por Matías, había sido suplida, ya estaban los 12 de nuevo, y María, en primer lugar, lo que hizo fue convocar a los 12. Yo estoy ya también ahora imaginándolo, ¿no? Porque ciertamente los evangelios, Hechos de los Apóstoles, no nos dan, no nos dan esa noticia detallada, pero el hecho de que estuviese María allí, no es muy difícil pensar que también sabían cómo ellos se habían reunido en torno a María, que María había ejercido de la divina pastora reuniendo a ese rebaño de los 12 apóstoles. No es fácil unir a los hijos. Y bien sabemos que cuando falta una madre, cuesta mucho más unir a los hijos, Cuando falta la madre, fallece la madre, esa convocatoria que habían tenido pues los domingos por la tarde o de vez en cuando todos los hijos a casa de la madre o juntarnos con ella, es mucho más difícil. Bien, María realiza ese milagro de convocación de los 12. Los 12 debían de estar unidos para recibir al Espíritu Santo. Es verdad que Dios también podía haber hecho que cada uno de los 12 estuviese en una esquina, en una punta distinta, y que el Espíritu hubiese ido. Sí, a Dios le hubiese costado lo mismo, pero no era ese el designio de Dios. El designio de Dios era que estuviesen los 12 reunidos para recibir el Espíritu. Y para eso tuvo que estar la madre, para convocar a los 12. Y aquí también, por lo tanto, otra cooperación muy importante que hace María en la obra de la salvación. Unir a sus hijos, unirlos para que puedan recibir el don del Espíritu Santo. La cooperación de crear comunión entre nosotros. ¿No? He dicho por ahí así en alguna expresión, así lo dije en la homilía también de toma de posesión de San Sebastián, que sin la madre hay mucho desmadre. Cuando no hay madre, hay mucho desmadre. Y necesitamos que la madre nos convoque. Que la madre nos convoque y que estando unidos en torno a ella, podamos recibir todos el mismo espíritu, a una. Y el segundo sentido de la cooperación de María en Pentecostés, yo me lo imagino como una antena, como un pararrayos, ¿sabéis lo que es un pararrayos? Que atrae el rayo. Bueno, algo así es María, ¿no? María en Pentecostés es aquella que invoca el Espíritu, y claro, lo invoca con una sed muy superior a la que tienen los 12 apóstoles. Aquí además, fijaros que se está uniendo el perfil petrino y el perfil mariano de la Iglesia. El Espíritu Santo viene sobre el colegio apostólico, pero curiosamente viene sobre el colegio apostólico y ha sido pedido, ha sido invocado por la Virgen María, que ha traído el don del Espíritu. Ella tenía más sed del Espíritu que la que tenían los 12 apóstoles. Entonces es verdad que el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles de una manera especial, dándoles unos dones especiales, ¿no?, del ministerio apostólico. Pero sin embargo ha sido María la que lo ha invocado para que venga a ellos. A ella también ha venido de una manera especial, por supuesto, ¿no? Pero ella lo ha invocado para todo el colegio apostólico. Esto es también otra... Yo decía que hay como dos perfiles en la Iglesia, ¿no? El perfil petrino y el perfil mariano, María no ha recibido ese ministerio apostólico que han recibido los 12 apóstoles, pero no quiere decir que su espiritualidad, su vida, esté como desconectada de los apóstoles. Es madre de los apóstoles. Y es intercesora ante Dios para que reciba la Iglesia el Espíritu Santo. Fijaros si no hay colaboración aquí. Es una colaboración impresionante la que realiza la Virgen María en la historia de la salvación. Muy digna de admirar y también de imitar, ¿eh? O sea, no se trata únicamente de ver en María un ejemplo hermoso. No, hermoso y además un acicate en nuestra vida. Acicate para que nosotros también seamos pues arcilla dócil, para que no estorbemos a Dios, para que digamos también el hágase y dejemos hacer a Dios, no le pongamos obstáculos, no estorbarle a Dios. Yo algunas veces cuando me han preguntado, bueno, ¿y cuál es el objetivo principal de un obispo? Digo, bueno, en primer lugar, no estorbarle al Señor, las cosas que Él sugiera y que Él quiere ir haciendo en su Iglesia, no ser estorbo. Y en segundo lugar, en el sentido ya no únicamente pasivo, sino activo, bueno, pues poniendo nuestras cualidades al servicio del Señor, ¿no? Y luego, este otro aspecto de Pentecostés que he querido señalar, que también nosotros cooperemos con Dios creando unión entre nosotros, uniendo la familia de los creyentes, no siendo, arrancando esa tendencia que tenemos en nosotros siempre a sembrar disensión, división, críticas, que eso es muy... Es muy propio, ¿no?, del espíritu Satanás, siempre sembrar divisiones. María está convocando a todos. Lo propio de María es sumar, no es restar. No es restar, ¿no? Sin embargo, nosotros los pecadores siempre estamos enfrentándonos unos a otros, siempre estamos... cuando explicamos una situación, siempre tiene que ser frente a alguien, contra otro, contra otro. Si no, parece que no nos entendemos a nosotros mismos. Nos tenemos que entender teniendo siempre un enemigo enfrente. Pero qué tristeza, ¿no? Para afirmar lo mío, siempre tengo que afirmarlo frente a otro. Sin embargo, la gran cooperación de María es la unión de la Iglesia, la unión de todos sus hijos. Y así vino el Espíritu Santo a ella. Y uno de los motivos por los que el Espíritu Santo, hoy en día y en nuestra situación concreta, no viene con más fuerza, sin duda alguna, es porque falta la unión y la convocación en torno a la Madre. No nos dejamos convocar por ella, y por eso el Espíritu Santo no se infunde en toda la profusión que está deseando hacer. Bien, continuaremos con este punto sobre cómo es la oración de la Virgen María. Ahora lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. No analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Soy Susana de Madrid. Adelante, Susana. Bueno, yo te escucho desde hace año y medio aproximadamente. Y bueno, yo no sé. Yo la verdad es cuando rezo con Dios, pues me emociono mucho. Sobre las Eucaristías, pues me pongo a llorar, pero que no paro de llorar. Y yo soy madre soltera, tengo un hijo de 15 años y tengo una cruz, que es una enfermedad, pues un trastorno de la personalidad. Y estoy en una comunidad cristiana y he sido el felpudo de todos mis hermanos durante mucho tiempo. Llevamos 5 años y he sido su felpudo durante mucho tiempo. Y yo no tengo la custodia de mi hijo y bueno, pues las aguas han calmado un poco, se han calmado bastante la comunidad, pero yo rezo por ellos. Pero aún así, pues tengo mucha tristeza porque es una decepción muy grande la que tengo con ellos y nada más. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir también su cruz y su vida y su experiencia con nosotros. Bueno, en primer lugar yo veo una cosa, ¿no? Y es que en medio de sus problemas, que son serios, porque usted ha dicho que es madre soltera, pero que también la custodia del hijo no puede tenerla usted, que usted arrastra sus trastornos y sus problemas, ¿no?, de personalidad, que también tendrá su tratamiento con ellos, que en la comunidad en la que está integrada a veces ha visto como el felpudo, dice esa expresión, ¿no?, y bueno, pues que igual han podido también utilizarle, etcétera. Bueno, yo creo que a mí, en medio de toda esa situación, yo le doy gracias a Dios porque usted, cuando va a su oración y a su Eucaristía, tenga ese don de lágrimas. Le doy gracias a Dios por ello, ¿eh? Porque en el fondo, cuando Dios le da ese don de lágrimas en la oración, le está diciendo con ello, mira, en la vida ya ves que en todo lo que vives sientes insatisfacción, ¿no? O incluso una cierta decepción, ¿eh? Quisiera vivir en la maternidad, pero también fíjate cómo tengo que vivirla de una manera, pues que me frustra. En muchos momentos la ejerzo, pero no me permiten gozarla plenamente, ¿no? Me gustaría tener una salud y un dominio de mí mismo más perfecto, pero sin embargo no tengo tampoco ese don. Me gustaría tener una relación con los miembros de la comunidad mucho mejor, pero también ha sido bastante tormentosa, etcétera. Mire, pero sin embargo, dichosos, te dice Jesús, dichosos los que no se decepcionen de mí. Dichosos los que no se decepcionen de mí. A pesar de todas esas frustraciones, a pesar de todos esos sí pero no, Jesús te quiere incondicionalmente, Jesús te quiere, te espera, y en Él no vas a ser decepcionada. Por eso ese don de lágrimas, cuando está, que aquí estoy mezclando yo el tú y el usted y me armo un lío, ese don de lágrimas cuando estás hablando ante Jesús, me parece que es un regalo de Dios, ¿eh? Es un regalo de Dios el que digas, mira, pues en Dios, en Jesús, tengo la plenitud que en esta vida no encuentro. En esta vida todos los dones están unidos con frustraciones. Son dones y que me dejan insatisfechos, ¿no? Pero en Jesús tengo la plenitud. Ese don de lágrimas que estás recibiendo la oración, pues es un adelanto de la plenitud del cielo. Es un consuelo, el consuelo del Espíritu, que nos dice que esa incapacidad que tiene esta vida de darnos la felicidad plena, Dios la va a colmar. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados, ¿eh? Y en esas lágrimas, que tienes en tu oración, yo creo que también estás recibiendo la consolación de Dios, ¿eh? Rezamos por ti y adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, me escuchamos. La primera vez que llamo y estoy un poquito emocionada. Bueno, adelante. Bueno, mire usted. Lo que me ha dicho esta señora también he escuchado. A mí me pasa prácticamente igual. Y más cuando voy a misa y recibo al Señor, pues noto como una sensación que creo que está el Señor a mí. Uh-huh. Perdone, es que me emociono. También quisiera decirle que yo no estoy confirmada, o sea que a veces le pido al Señor que me dé su espíritu, pero claro, al no estar confirmada yo no sé cómo lo puedo recibir. Entonces, como el Señor es tan grande, digo, tú eres grande y tú eres todo. Entonces, bueno, también le quisiera decir que tuve unos sueños bastante especial. Bueno, no quisiera comentarlo aquí porque necesitaría bastante tiempo. Y yo creo que es un don o una gracia que el Señor me ha dado, pero no sé a quién comentar. Solamente eso, monseñor. De acuerdo. Bien. Unos breves consejos, ¿no? Con respecto un poco a la interpretación de sueños, etcétera, seamos en eso siempre muy prudentes, ¿eh? Seamos en eso muy prudentes, porque bueno, no voy a decir, la Sagrada Escritura también aparece como el Señor se manifestaba en sueños en la historia de la salvación, a José, etcétera, pero bueno, eso siempre es algo excepcional, ¿eh? Yo creo que tenemos que ser muy prudentes en la interpretación de los sueños y en cualquier caso, pues tener siempre algún acompañante espiritual, un director espiritual a la hora de hacerlo, ¿eh? No creo que sea bueno o prudente que uno por su cuenta haga todo en interpretación, este sueño Dios ha querido decirme este, el otro, es mejor ser prudente. Con respecto a lo que dice de la confirmación, yo creo que hoy en día las diócesis cada vez más en todas ellas va viendo también algunas celebraciones del sacramento de la confirmación para personas adultas. Generalmente se hace en torno al día de Pentecostés. Pregunte usted en el obispado, de su diócesis, porque seguro que va a encontrar que hay más de una celebración de confirmación para personas adultas, ¿eh? Y repito lo que le he dicho al oyente anterior, que esa emoción que usted siente en el momento de recibir la Sagrada Comunión, pues es un don de Dios, ¿eh? Es como pregustar el gozo eterno de la presencia de Dios. Es que nunca el cielo está más cerca de nosotros que cuando comulgamos. La comunión es las arras del cielo. Entonces, claro, es que yo pienso que lo que nos tendría que preocupar es comulgar con rutina. Comulgar con rutina, no, el cuerpo de Cristo, amén. Venga, y voy a mi banco y sigo pensando en mis cosas. Madre mía, eso no puede ser, ¿no? La comunión es el adelanto del cielo, son las arras del cielo y tenemos que conmovernos cuando comulgamos, ¿eh? Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, padre. Soy Gemma de Alcobendas. Adelante, le escuchamos. Mire, me viene fenomenal las dos preguntas anteriores porque la mía no pudo entrar ayer, pero a la hora de recibir al Señor en la comunión, la postura litúrgica correcta, ¿cuál es? Porque dependiendo de dónde estés, parece que arrodillarse ante el Señor es parece que está pasado de moda o no lo sé. Yo sinceramente pienso que cuando le tienes dentro, arrodillarte ante tu Creador es que es lo menos que puedes hacer. Pero quisiera saber si estoy equivocada. De acuerdo. Gracias. Bien, en la postura litúrgica para después de la comunión, después de que uno ha comulgado, no es la de arrodillarse. Vamos a ver, ¿por qué? Porque estamos hablando de que es una, en primer lugar, uno tiene al Señor dentro de sí, con lo cual cuando uno se arrodilla delante del sagrario, entonces te arrodillas delante del Señor. Por ejemplo, se arrodilla en la consagración. En la consagración sí nos arrodillamos porque está Cristo presente ante él, pero en el momento de que hemos comulgado, está el Señor dentro de nosotros. Luego el arrodillarse, que es delante de él, en ese caso no tiene ese sentido, ¿eh? La postura litúrgica, pues, de que tenemos después de haber comulgado no es la de ir a nuestro banco y arrodillarnos, sino la de continuar cantando y sentarnos en el banco. ¿De acuerdo? Eso digamos que así está perceptuado en las normas litúrgicas. Me habéis escuchado muchas veces a mí decir que no debemos de perder, ¿no?, el sentido del arrodillarnos, porque cuando se pierde, yo creo que también eso está afectando a nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿eh? Pero no es este el momento de arrodillarse, el de después de haber comulgado, ¿eh?, según está perceptuado. Bien, aunque sea muy brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Voy a ser muy breve. Sí. Con esto de la oración, yo soy el peregrino ruso. Escúchame, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Haciendo un diálogo laudes, encontré en la oración: Señor, concédeme lo que necesito y no lo que yo te pido. Y lo estoy notando en la experiencia, que estoy recibiendo cosas que yo pedía y a lo mejor no son necesarias. ¿Puede ser una oración? Porque con ustedes, con Radio María, muchas veces lo noto. Eso que después de los laudes, después de los salmos, me decía: Señor, concédeme lo que necesito y no lo que te pido. De acuerdo. Bien, yo creo que eso siempre tiene que estar implícito en nuestra oración, ¿eh? Señor, concédeme, o sea, tú sabes mejor que yo lo que necesito. Es más, hay una oración que dice: Señor, concédeme pedirte lo que tú quieres darme. Ojo, ¿eh? Y esta oración también la pedimos, no recuerdo qué día es, pero sé que hay dos o tres domingos en el tiempo ordinario litúrgico en el que explícitamente se pide esto: Señor, concédenos pedirte lo que tú quieres darnos. Y eso matiza mucho lo que es la oración de petición, ¿eh? Tú sabes mejor lo que yo necesito. Y yo no siempre pido lo que me conviene, ¿eh? Concédeme pedirte lo que tú quieres darme. Bueno, y entonces uno podía preguntar: bueno, pues entonces que te lo dé, ¿no? Si, ¿pa qué hace falta pedírselo? Si él ya sabe lo que... Bueno, sí hace falta pedírselo, dice San Agustín. Porque así, al pedirlo, me dispongo a recibirlo. O sea, la petición no es que sea para refrescárselo a Dios, refrescarle la memoria, que igual se le ha olvidado, o para convencerle a Dios, que Dios ya está muy convencido. La petición es para disponerme a recibir lo que Dios quiere darme. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.